esta canción es para Paul. Yo la compuse una noche de gira. Gracias por darme la vida. Gracias por ser como soy. Padre, si usted supiera cuánto la extraño. Ahora que estoy encerrado, no sé cuándo voy a zafar. De cartas que tiraré para que salga.